Nos encontramos ante Villaviciosa de al lado, comedia escrita y dirigida por Nacho García Velilla y estrenada en 2016. La película conecta varios enclaves de la comunidad de Calatayud, entre ellos el balneario de Termas Pallarés, en Alhama de Aragón, el Monasterio de Piedra y distintas localizaciones de Nuévalos. La historia arranca cuando el propietario de un club de alterne de un pequeño pueblo resulta agraciado con el premio gordo de la lotería. El problema surge al intentar cobrar el boleto sin revelar su verdadera procedencia. A partir de ahí, se desencadena una sucesión de situaciones cómicas, equívocos y tensiones entre los habitantes de la localidad. Bajo el tono de comedia popular, la película ofrece también una mirada crítica sobre la doble moral, las apariencias y ciertos comportamientos colectivos. El humor sirve aquí para retratar cómo una comunidad entera reacciona ante la posibilidad de cambiar su destino gracias al dinero. El reparto reúne a figuras muy conocidas del cine y la televisión española, como Carmen Machi, Leo Harlem, Arturo Valls, Macarena García, Belén Cuesta, John Plazaola, Salva Reina, Carlos Santos y Tito Valverde. El balneario de Termas Pallarés aportó distintos espacios del complejo utilizados como parte de la ambientación del ficticio municipio, mientras que el Monasterio de Piedra y Nuévalos sumaron paisajes y rincones reconocibles que enriquecen visualmente la narración. La música corre a cargo del compositor aragonés Juanjo Javierre, añadiendo una identidad sonora cercana y festiva al conjunto. Villaviciosa de al lado demuestra cómo, en pleno siglo XXI, la comunidad de Calatayud sigue siendo un territorio atractivo para el cine, capaz de acoger tanto historias clásicas como comedias contemporáneas de gran éxito popular.